siéntate a mi lado, es preciso que charlemos, sin despedazarnos como dos lobos hambrientos. Vamos a imponernos como adultos una tregua. Yo sé que podemos, pero esto no es la guerra. Es sencillamente la ocasión de hablar a solas. Amistosamente, es preciso de otro modo. Vamos a esconder las uñas, a guardarnos las espadas. Mira mi pañuelo blanco, terminemos la batalla. Que la sangre nos llegue al río, cariño mío, no soy culpable por un castigo. Si estoy contigo, los ojos se me fugaron, me traté una piel morena, pero fui comparando y te juro, no vale la pena. Que la sangre nos llegue al río, cariño mío, no soy culpable por un castigo. Si estoy contigo, que la sangre nos llegue al río, por Dios te pido. Siéntate a mi lado, es preciso que charlemos, sin despedazarnos como dos lobos hambrientos. Vamos a imponernos como adultos una tregua. Yo sé que podemos, pero esto no es la guerra. Es sencillamente la ocasión de hablar a solas. Amistosamente, es preciso de otro modo. Vamos a esconder las uñas, a guardarnos las espadas. Mira mi pañuelo blanco, terminemos la batalla. Que la sangre nos llegue al río, cariño mío, no soy culpable para un castigo. Yo estoy contigo, los ojos se me fugaron, detrás de un...